señores, ¿qué son es este? Señores, el fandanguito, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito. Señores, ¿qué son es este? Señores, el fandanguito, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito. Señores, el fandanguito, señores, ¿qué son es este? La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito. Señores, el fandanguito, señores, ¿qué son es este? La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito. Señores, el fandanguito, señores, ¿qué son es este? Siempre habrá de padecer, desdichas y sin sabores.